Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19:30 se presentará la obra Actos sin Palabras, a cargo del actor ecuatoriano Frank González, en el Teatro Variedades Ernesto Albán. En la pieza se niega por un momento el estado artístico de una obra teatral y se la muestra como un momento de la vida. En esta ocasión, el actor se enfrentará a los problemas planteados en este texto por su creador, el dramaturgo Samuel Beckett, mediante recursos de teatro puro como mímica y juego trágico. Internacionales. Caracas. El Día Internacional del Libro se celebrará hoy con jornadas de lectura en todas las plazas Bolívar de Venezuela. Estas actividades organizadas por el gobierno de ese país también rendirán homenaje al recientemente fallecido escritor y periodista uruguayo Eduardo Galeano. El 23 de abril de 1995 fue decretado como Día Internacional del Libro por la UNESCO en homenaje al legado del novelista español Miguel de Cervantes Saavedra, el dramaturgo y poeta inglés William Shakespeare y el historiador y escritor peruano inca Garcilaso de la Vega. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.